pone a pensar. Es lo mejor si vos te pone a pensar. Es lo mejor si vos te pone a pensar. Te pone a te pone a pensar. Sí, mami. Qué temazo. Se escucha un guía. We'll be right back.

Thank you.